Escuchábamos recién a Bestia Bebé haciendo Jóvenes y Viejos. En alguna que otra vez el año pasado los hemos tenido como downloadable, así que también recomendamos, si googlean por ahí Bestia Bebé, se pueden descargar los discos. Momento de descargar también un poco de tensiones, porque de alguna manera el teatro ayuda a eso, o a cargar también a veces. ¿Qué nos has traído para hoy, Maggie, en esta nueva temporada Sanguchil? Bueno, en esta nueva temporada Sanguchil vamos a traer dos grupos de artistas, dos colectivos, los cuales no están dentro de teatros, sino que salen a la calle a manifestar distintas cuestiones sociales que hoy en día es fundamental visibilizarlas. Sí. Entonces estamos con Blanca Rizzo y Natalia Dabel, que son parte del grupo Las Mariposas Auge, que ahora nos van a contar un poco de qué se trata, y con Cristian Cabrera, que es parte de Fin de un Mundo. ¿Cómo les va? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, vamos primero con Las Mariposas, que nos cuenten un poco de qué se trata esto de salir a la calle, por qué causa y de dónde nace este grupo. Bueno, lo cuento así como en forma personal un poco. Yo empecé con hacer performance en contra de la trata en el 2008, la primera vez en la Facultad de Abogacía, en un foro interamericano de la mujer, y era un tema que a mí me tocaba mucho, porque soy de los años 70 y siempre iba a las marchas por los desaparecidos, y me empecé a preguntar por qué no se hacía nada con los desaparecidos en democracia, y en particular me llamaba mucho la atención estas desaparecidas, que por lo general son mujeres, niños y niñas, también hay varones. Me llamaba mucho la atención, y me llamaba mucho la atención que no se hablaba casi socialmente. Estoy hablando del 2008, muy poco, digamos. Había algunas organizaciones, incluso la mamá de Marita Verón y Margarita Meira, que estaban luchando, pero había algo socialmente que no se estaba escuchando. Uh-huh. Entonces me pareció importante empezar con esas performances, con el tema de la trata. Y así empecé, y hace como 2 años, en el 2014, vinieron 50 mujeres aproximadamente, algunos varones, para el 8 de marzo. Hicimos una performance en silencio, todas vestidas de rojo, con cartelitos, viste, los cartelitos de venta de prostitución, digamos. Y nos pegamos, nos hicimos cada una especie de instalación en el cuerpo. Sí. Y se caminó en silencio por todo Florida, volvimos por la 9 de julio, salimos del Paseo de los Artesanos, que está en Avenida de Mayo, al 700, nos prestaron muy gentilmente el lugar. Y fue muy emocionante y muy fuerte. Y se cerró esa marcha con una charla de Margarita Meira, que tiene a su hija muerta por la trata, y con Sibila Camps, que es una periodista independiente que se acercó a la movida. Y entonces yo dije, bueno, esto ya fue, yo no puedo seguir convocando yo sola, esto tiene que ser un grupo. Y ahí empezamos a reunirnos y se armaron Las Mariposas. Así que ahora es un grupo mucho más horizontal, con comisiones, está mucho más bueno. ¿Y cómo es el trabajo que han estado haciendo hasta ahora? El año pasado estuvieron en la marcha de Ni Una Menos, hace poco en Constitución. ¿Cómo son esas convocatorias? ¿Quiénes pueden ingresar al grupo? ¿De qué manera están pensadas las performances que se hacen? Sí, en realidad las convocatorias las estamos haciendo con el boca a boca, por una cuestión de cuidado general, y bueno, para cada fecha pensamos una cosa diferente, una forma de plantarnos. Primero pensamos el espacio, y en base al espacio pensamos qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, fue mutando también el vestuario, no solamente ahora es el vestuario rojo, sino que nos pusimos antifaces rojos, o sea, todo va mutando en el hacer. Y de acuerdo a la característica de la fecha, o lo que queremos decir, o lo que queremos hacer visibilizar socialmente, lo charlamos en grupo. Uh-huh. Quizás Natalia pueda contar por lo menos su experiencia personal, que ya se sumó en este último tiempo. Sí, yo vi el aviso de, o no sé cómo, no me acuerdo cómo me enteré de la performance, y como estudio artes en el IUNA, me interesó así, nunca había hecho una performance urbana, Entonces fui, y además como mujer, porque era de tenía que ver con la violencia de género y eso. Y bueno, y después de haber hecho la performance, que era caminar solamente, así en silencio, concentrados, sí, con las fotos de una desaparecida pegada y los panfletitos esos de prostitución, después cuando terminé es como que me fui dando cuenta, fui siendo más consciente del tema, como que tal vez era, no sé, una chica común que puede ser que veía el tema en los diarios o qué sé yo, pero no era muy consciente, y eso me hizo concientizarme más de la gravedad del tema. Sí. Y nada, no, está bueno eso. Y aparte la importancia que se visibilice dentro de un espacio que es intervenido, ¿no? Donde la gente no espera que pase algo así. Claro, claro. Un poco también de eso va Fin de un Mundo. Contanos, Cristian, de dónde sale esta iniciativa, que también va por diferentes causas sociales. Esto va más por el lado de la trata. Ustedes también han hecho una intervención el año pasado, sí, creo, sobre violencia de género. Sí, sí, perras. Perras, pero van también por otras temáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, buscamos hacia adentro del colectivo, nos preguntamos causas diversas que nos conmueven o que nos incitan a trabajar y a proponer acciones. Y el colectivo nace el 12 de octubre del 2012 con una acción que yo personalmente vi de afuera, no participé, ahí los conocí. Fue en el marco del 520 aniversario de la invasión europea a Latinoamérica, y también una fecha especial porque se hablaba del fin del mundo, se acababa el calendario maya y todo eso despertaba una paranoia. Catástrofe. Y bueno, ahí nace el nombre, ¿no? El colectivo Fin de un Mundo, que no es del mundo, sino del mundo, del mundo que mundo no queremos, del mundo injusto, desigual, justamente el mundo que queremos cambiar. Y eso se propone, bueno, ahí nació con esa acción que fue bellísima, yo la vi de afuera y dije quiero estar ahí, y así fue, me sumé y no me bajo más como muchos de los que nos sumamos. y como decía Natalia recién, cuando te pasa por el cuerpo la problemática que estás opinando, suceden cosas en uno que te lleva a un entendimiento o un sentido de responsabilidad en el mundo que es muy grande y eso te da felicidad y energía para seguir trabajando y poder generar en otros un poquito de eso, ¿no? De esa conciencia. Nosotros la conciencia. Yo creo, rescatando lo que dijeron los dos, las performances urbanas, si hay algo que tienen de bueno, más allá de concientizar a la sociedad, es lo que le pasa a esas personas que se suman y que ponen el cuerpo. Ya estás atravesado y hasta que te morís no te olvidaste nunca más de esa situación, nunca más, te concientizaste de golpe, pasar por el cuerpo algo, poner el cuerpo para estas chicas, por ejemplo, o para Darío y Maxi, no te lo olvidas más. No es algo que pasó por la cabeza, pasó por el cuerpo. Y eso es una cosa increíble, por eso son grupos abiertos donde la gente tiene que pasar por esa experiencia, y es una especie de militante que ganaste de una manera totalmente diferente. Sí. Y también pensando en este fin, para mí, principal del arte, como una crítica social, por eso esto de, bueno, salir a las calles y que el otro pueda ser partícipe de que esto está pasando, ¿no? De que te atraviese en la vida cotidiana, en una estación de subte, en un parque, sí. ¿No? Que el arte pueda visibilizar ciertas cuestiones que son críticas, y más que nada en este momento, bueno, siempre, pero ahora más que nunca. Ustedes con los pro-zombies han tenido un crecimiento importante también en contra del gobierno de Macri. Sí, fue una de las acciones que más se dio a conocer o se viralizó, y quizá una de las acciones que más también más veces hicimos por una cuestión de estar haciendo resistencia a ciertas políticas que no estamos de acuerdo. Y bueno, sí, los pro-zombies fueron, ganaron mucho impacto. Un virus. sí. Nos obligan a ser prombis. ¿Qué va a ser? ¿Cómo fue la experiencia? Un poco contanos para aquellos que no lo han visto. Bueno, los prombis nacieron también de un debate hacia adentro de, bueno, qué hacer, qué generar para poder despertar a la gente en esto de que esto que está pasando, de hacia dónde vamos con este tipo de políticas. Y desde varias propuestas nació esta, que haciéndola pasar por el cuerpo, como hablábamos, nos dimos cuenta que tenía mucho impacto, que era simbólicamente, sentíamos que era acertada, y lo fue. Lo fue para algunos, quizás no, porque había siempre casos que pensaban que éramos militantes del PRO haciendo campaña, lo cual decíamos cuán retorcido tiene que ser uno para interpretar así, pero bueno. Sí, pero claramente decían que era un virus que iba en contra de la salud pública. Claro, advertíamos a la sociedad. En contra de la educación. Sí, salíamos a advertir a la sociedad de que había un virus y había doctores alrededor de estos prombis que iban ahí enajenados, marchando. Y doctores repartiendo flyers con síntomas como, por ejemplo, fobia a los pobres, pánico a las plazas sin rejas, etc. Si alguno sentía ese síntoma, tenga cuidado porque está en riesgo de tener el virus en la sangre. Ahí va. Yo te quería contar algo también con respecto a lo social. Nosotros nos sumamos hace como 2 años a Margarita Meira. Margarita Meira viene militando la trata hace 23 años cuando le mataron su hija. La tuvieron en Shampoo y Cocodrilo, que son dos prostíbulos de acá de Buenos Aires. Y a partir de que nos sumamos a Margarita, de alguna manera se visibilizó rápidamente la lucha que se venía llevando con otras familias. Uh-huh. Y sobre todo hubo un salto cualitativo el año pasado, el 16 de marzo, cuando se cumplieron los 10 años de Flor Penachi, que es una chica que estudiaba en Ciencias Económicas y que desapareció exactamente hace 10 años. Bueno, una amiga de ella me llamó diciendo que se estaba por prescribir la causa. Y bueno, hicimos una movida grande en todas las bocas de subtes, éramos como 120, uh-huh. Y después fuimos al Obelisco, de ahí a Tribunales, y de ahí giramos por todas Ciencias Económicas. Ahí, en ese momento, se pudo conformar Madres Víctimas de Trata. O sea, acá yo vi una relación real entre lo artístico y lo social. Uh-huh. Y yo le pregunté a Marga por qué creía que se había podido armar eso. Y me dice, porque los familiares me vinieron a decir que era la primera vez que sentía que alguien los veía. Uh-huh. Y nosotros en realidad estábamos visibilizando, no era que los estábamos mirando directamente, claro. Pero el hecho de que alguien se ocupe, porque esta gente es ninguneada absolutamente por todos los poderes, por el judicial, por el policial, por todos los gobiernos de todo tipo, son ninguneados. Entonces, ahí vi una relación clara, por primera vez así muy fuertemente como artista, de lo importante que es el trabajo de los artistas en lo social y en lo político, porque sí. Se visibilizan causas que de otra manera son muy difíciles de visibilizar. Y bueno, ahora hicimos la última performance en Constitución, y a los pocos días, el 30 de septiembre del año pasado, se armó oficialmente Madres Víctimas de Trata, y ya está funcionando a full, y ahora hay toda una mezcla entre mariposas y madres, que es muy interesante. Bueno, y contanos un poco, Cristian, qué es lo que se viene para el 24. Bueno, ambos grupos están preparando cosas. Se viene el 24, el 8 de marzo, y diferentes fechas en las cuales, bueno, estamos hablando de esto, de que se visibilicen ciertas causas que es importante, ya que ahora los medios no están siendo tan parte de eso. Bueno, el 24, sí, vamos a estar por cuarta vez en la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, llevando una propuesta que cada vez va creciendo más, año a año fue creciendo muchísimo. Se llama Radio Funo 440, 4 porque es la cuarta marcha para nosotros, 40 porque se cumplen 40 años del golpe. Y bueno, estamos preparando, ya los ensayos arrancaron este domingo que pasó, pero todavía hay tiempo de sumarse hasta este domingo próximo. Pueden escriban a quien esté interesado, artistas de todo tipo están invitados a participar, o gente que recién quiera dar su paso en esto de ser performance o marchar con un colectivo artístico. Escriban a colectivofindeunmundo@gmail.com y ahí les pasaremos bien la información de dónde se realiza el ensayo, etcétera. El horario es 15, para que lo sepan, 15 horas, el lugar se lo confirmamos por personalmente. Uh-huh. Y bueno, ¿algo más? Es importante aclarar que para participar de ambos grupos no es necesario que se tenga conocimientos actorales, sean artistas, todos pueden participar. Sí, el colectivo Fin del Mundo abre la puerta, sí, incluso a todas las edades. Tenemos niños, niñas, hasta gente más adulta, y no es un impedimento. Es ustedes siempre... también no cierran convocatoria es abierta para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, no niños, adultos uh-huh. por el tipo de tema que tocamos. Sí. Pero sí, abierto, de hecho, Las Mariposas está lleno de antropólogas, economistas, o sea, hay de todo, de uh-huh. todo, trabajadoras. Sí, y para la gente que se quiera sumar, ¿dónde se pueden contactar? En todo caso, que escriban a la página de Facebook Las Mariposas Auge, Acción Urbana de Género. Las Mariposas Auge, que escriban ahí un mensaje y ahí les vamos a ir informando lo que pasa el 8 de marzo y lo que pasa el 24 de marzo. En nuestra página de Facebook quedó ya linkeado la página, el WordPress, así que y por ahí también me supongo que pueden llegar a hacer contacto. Si quieren algo más fácil, ahí hay una vía rápida de comunicación. Fin del Mundo también lo pueden encontrar en Facebook, como colectivo Fin del Mundo, y bueno, también en YouTube van a encontrar videos, cosas. Sí, que sobre todo conocer. Estamos contestando más del Facebook. No sé si hay alguien contestando desde el blog. Para hacer contacto. Sí, genial. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia y felicitarlos por toda esta gran labor que están haciendo, que es muy importante. Gracias. Así que invitar a todos los oyentes y la gente que se quiera sumar, están abiertos ambos grupos. Nos encontraremos el 24 también por allí, por las calles. Muchísimas gracias, Maggie, también por haber acercado estas propuestas. Nos interesan de por demás y te esperamos el miércoles que viene con otras propuestas más que interesantes. Nos queda un poco más de sándwich, relajamos con un poco más de música y le damos un cierre a este miércoles.